Estaba Misery Business en las mañanas de la X-103.9. A través de este medio queremos dar una noticia de último momento, y es que la trigo de Club Colombia se queda para siempre. Suave, cremosa, perfecta para brindar. Agítala, sírvela, disfrútala con naranja y sobre todo ve por la tuya. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, ¿qué más ha pasado? Cuenten Te cosas. Dije que no creyéramos en Morrissey. ¿Canceló Morrissey? Sí. Otra vez. ¿Canceló qué? ¿Colombia? ¿Latinoamérica? No, España. Canceló todo. España, pero ya venía de haber cancelado. Y después dijo, ¿y no? ¿Por qué canceló esta vez? ¿Le olió a chorizo? No, qué enfermedad, el camerino también. Lo mismo. Lo mismo que dolor dicen. De barriguis. Está recibiendo tratamiento médico por un caso de sinusitis aguda como resultado. No. Y con gran pesar, la actuación prevista para Madrid queda cancelada. Me pregunto cómo hará Juan Galeano para aguantarse ese man. Es Juan Galeano del Diamante Eléctrico, nivel. Músico colombiano, es el bajista de Morrissey. Se llena de paciencia. Literal. Porque no hay de otra. Él había estado anunciando fechas, cerrando el año, canceló. Hace un mes dijo, no, ahora sí, en serio, vámonos de gira. No, porque cancela. Porque le dio alergia. Y ahora es alergia. No, Alejo, él está así. Ay, no. Bueno, no sé, el que quiera creer, que crea. Como dice la Biblia. Exacto, pero es Morbis viene de una seguidilla de cancelaciones. Yo ya no creo en él. Me gusta su música, pero no creo en él. En este tipo de cosas. Porque mirar todo lo que lo ha hecho todo. No hay que creer en músicos. No crean en músicos. Ninguno. Debe estar cansado ya. Diciendo, estoy cansado, jefe. No, pero saca excusas. O sea, pero entonces no anuncie ni venda. Exacto, sí. No sea así. Pero entonces, ahí está, se les advirtió. Vamos a hablar de empanadas y está de bien. Sofía Vergara. Okay, ay, qué todo rico está bien ahora. Ahí. Todo está bien ahí. Ella le dio la bienvenida al verano en una publicación en Instagram donde se le ve muy bien. Muy bien. Sí. Ella es fantástica. Ajá. Definitivamente. Ella, como si no tuviera muchas cosas que hacer en su vida y no fuera además totalmente millonaria, pues ha decidido emprender. Ah, emprender necesario. Ella dijo, ay, voy a emprender, entonces voy a montar así un negocito de empanadas. Ah, mira, un negocito rico. De empanadas. Ay, ¿cómo así que un negocito de empanadas? Sí. Ella dijo, ay, no, voy a meter a mi hijo también para que también emprenda conmigo en el negocito familiar de empanadas. Pues resulta que ella, ojo, ella ya tiene una marca propia que se llama Toti sobre skincare y demás, okay. Que yo ya probé. ¿Y qué tal? Muy buena. Bueno, Liz. O sea, sí, muy sí. buena. Ella tiene también ropa, sí. como la Toti. Bueno, mil cosas, y ahora sale la nueva, el nuevo emprendimiento de Sofía Vergara, que son empanadillas. ¿Ella qué dijo? Dijo, mire, vamos. En Estados Unidos, a mí, ¿qué es lo que más falta me hace? La comida colombiana, uh-huh. la comida latina. Entiendo. Entonces decidió que por su cuenta iba a llevarse todos los sabores latinos a Estados Unidos y iba a hacer su negocio de empanada que se llama Toma. ¿Por qué se llama Toma? Porque es como, mira, toma una empanada. Es toma. Por Toti y Manolo. Toti, de todo de Toti y Made Manolo. Y tú dices, toma una empanada. Y ahí y salió. Digo, gracias, sí, está bien. Eso era como que tenían la idea, pues, como si fuera un hobby, y luego empezaron a darse cuenta que podía seguir funcionando. Y ya de ahí empezaron a sacar recetas familiares. Uy, qué rico. Algunas también propuestas por Manolo. Sí. Y ya actualmente Toma opera en locales en los Estados Unidos, de, por ejemplo, en Florida, en Illinois. Uh-huh. Son productos congelados. Okay. Que también ya empiezan a tener presencia internacional, también en Madrid, en España. Y también van a ampliar su línea de productos como arepas y arroz con coco. Todo esto congelado. Ya tienen sus empanaditas, que además vienen como en una cajita para está congelar bonito. Bonito. Yo quisiera probarlas, a aunque mí, estoy viendo que son como, no son las normales, sino que son de las de arrocito, que tienen este apanado diferente. A mí no me gusta porque eso es con hojaldre y la empanada colombiana no es así. Pero es rica, la de arrocito viene en hojaldre. Pero te va a llevar a comer empanada argentina al desamis. No, Elis, esas sí me gustan, pero uno sabe que son argentinas. La de carne desmechada. Esa de, la de chorizo. La de chorizo, no. Esas empanadas, deliciosas, pero uno sabe que son argentinas. Ahora, si usted está diciendo, voy a llevar empanadas colombianas y son de hojaldre, usted sabe que no son de aquí. ¿Dónde está la carne y papa, no? Que es la que fritas. Más gusta. Claro. Pero es que tú estás hablando desde la caleñidad. Ahora sí. Porque, por ejemplo, Dayana se puede comer una empanadita hojaldrada de esas con arroz, con pollo y con huevo. Sí, señor. ¿Cierto? Feliz. Ya. Y esas empanes y panecillos las venden. Yo quisiera saber esa eso. Es una muy buena empanadita. Allá venden la empanadita hojaldrada y venden la empanadita caleña. Sí, sí. A ver, o sea, es feliz. Distinto. Es cierto, sí. ¿No es la empanada frita para todo Colombia? No. La de arrocito en Bogotá se hace una empanada hojaldrada muy rica. Sí. Que es con arrocito, con pollo, con huevo. O sea, eso es colombiano. Yo pensé que la colombiana creo que es muy bogotana, ¿no? Es más bogotana. ¿Cierto? Que otra cosa, es mi impresión. Yo no sé si esa empanada tenga su origen en Bogotá, pero pues en Cali, en Manizales, la empanada es frita y es de carne y papa, como de dice carne Cami. Y papa, sí. Uy, qué rico. Aunque también están los puristas de las empanadas que dicen que no lleva arroz. Ah, sí, claro. Pero no. Pues qué rico siempre. Aunque pero a mí me gustan con arroz. Sí, estoy viendo en las fotos no que está bien. Sí aparecen algunas fritas. Ahora hay que decir también que la empanadita de la costa es muy similar a la empanada caleña o manizaleña. Porque ellos ya son muy fritos. Pero allá, claro. Mire, con la arepita de huevo también. Uy, qué rico. Uf. Mira, es muy temprano, 9:13. Uy, no, si me quieres la imaginé. Mandar empanadas, está bien, pero sí es más deberíamos hojaldradito. Pedir. Es arepa de huevo. No. Un rapi a panes y panecillos. No, yo voy. Yo soy el rapi. Me pagan a mí. Yo es aquí. Me pagan el rapi. Yo soy la rapi turbo. Sí, sí, sí. Es sí. Aquí nomás a una cuadra. Voy rápido. Arepita con huevo, carnita por dentro. No. Vas buenísimo. Vas a una arepita de huevo, una empanadita hojaldrada. ¿Quieres una arepita hojaldrada? No, es el único problema de ir a panes y panecillos. Estamos hablando de un lugar que queda cerca de aquí cuadra. De la emisora. Qué es rico, que rico. Sale uno oliendo a empanada todo el día. Ay, yo tenaz. Creo que durante la no, sí, tenaz. Ahora, cuando todo el equipo queda oliendo así, uno está bien. Claro, pero cuando si solo es uno, es como pero no, yo me sacrifico. Si no, quieren, no te preocupes. Ya, debe estar abierto. Ya. Voy. Ya debe estar abierto. No, lo que pasa también es que el problema con panes y panecillos. Es que uno, yo por ejemplo, me someto al olor porque el ají es inigualable ahí. ¿Ves? Qué rico. Ahí pasan cosas. Ahora, ella debería también tener el ají para las empanadas. Están diciendo que las empanadas son horneadas, que esas no son hojaldradas. Horneadas, sí. Es señor. Que el hojaldre es distinto, porque es como el hojaldre son como hojitas que se van cayendo. Esas las que tú odias, ¿no? Que termina un desorden. Sí, a mí el hojaldre. Y en empanada, no sé, a mí no. No, a mí me cuesta mucho el hojaldre. El único hojaldre que me gusta realmente es aquel que habita en la miloja. En la miloja, sí, señor. Pero esa miloja que te traje no te gustó tanto, ¿cierto? Sí, me gustó. Lo que pasa es que estaba grande. Sí. Ahora, a mí. ¿Te gusta la tradicional? La miloja que más me gusta, mi miloja favorita es la miloja de Primi. No, y la de del la restaurante Primi. En Villa de Leyva. ¿Dónde queda Primi? Primi queda ahí. En el 85. Sí, ahí al ladito de la Bracería y de Agadón. En la esquina. Yo voy. Trae fresitas, trae crema. Muy rica, sí. Sí, muy buena. Porque acá cerca pusieron uno de parecido a la de Villa de Leyva, que fue la que le traje a Alejo. ¿Y no te gustó? Sí, sí, le gustó, pero grande. Uf. Eso no, es riquísima, es riquísima. Lo que pasa es que siempre es dulzona. Estamos hablando de empanadas y estamos hablando del puesto de empanadas que montó Sofía Vergara. El puesto. Que se llama Toma. Toma, no empanada. Que en realidad eres por Toti y Manolo. Toma, las iniciales. Como Maluma. Como Maluma. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play. play it on repeat. We could dance all night. Mal Smith con Nice to Meet You en la X103.9 FM. ¿Quiere ser un cómodo? Sí, sí, sí. Viaja a Punta Cana con vuelo, maleta de mano, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas, con todo incluido, comida, snacks, cócteles en acomodación doble por solo 2,488,400 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. RNT 23637, tarifas de temporada baja, aplican términos y condiciones. Está en portada de la revista Rolling Stone, Sabrina Carpenter. Obviamente, y siendo como es. Claro que sí. Y poniendo el dedito. Ya, uf, poniendo el dedo caliente en la llaga. Porque se viene mucho una caliente oleada. Sí, sí, ya vimos. Vi varios comentarios diciendo esto parece la portada de la revista Playboy, pero también pensé en las portadas que Rolling Stone ha tenido de Christina Aguilera desnuda. Y sí, creo que también, ah no, eso no fue para Rolling Stone, para Esquire. Britney Spears. Ah, pero en Esquire sí. Britney, pasa, ¿se acuerdan mucho de Britney? Sí, claro. Ah, María. Britney. Chila María. Chila María. Ah, es verdad. No le puedes decir Britney. Chila no. María River Red. Exacto. Uh-huh. Bueno, Sabrina. Ahí está, calentando el parche. Talk of the town, baby. Al final terminó haciendo lo que quería, que es que la gente hablara de eso. O sea, perfecto. Ella claro necesitaba que no pasara desapercibida. Lo logró. Oigan sí las canciones. Es la recomendación para sí que entiendan el contexto mejor. Exacto. No lo van a hacer. Tú sabes que no lo van a hacer. No les interesa en lo absoluto. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan de Silento? Sí. Silento. ¿No te acuerdas? No, no, no. ¿Te acuerdas de esto, Cami? Silento en el eje sí. ¿Cómo es eso? Porque te acuerdas de salir. Now watch me whip. Now watch me win it. ¿No? Y luego. Ah, aparecieron las llaves. ¿De ahí nació? Claro. Es exactamente el whip nene. Oh, Silento. No, yo la doy, la doy. Claro. Obvio, ¿cómo no ibas a dar, Camila? Watch me, watch me. De ahí nace el cosito. No, el cosito. Silento. ¿Eso de qué año es? Duro Stanky Leg. Mira. ¿Eso fue radial? No. Hace 10 años, ¿no? ¿Cami? ¿10 años ya? ¿Pero eso salió en radio? Claro. Sí. Sí, claro. Esto fue el momento más grande del trap. Ay, no puedo creer que hace. Yo sentí que eso fue ayer. Puede ser, depende cómo midas el tiempo. Hace 10 años, ahí mira, ta, se cayó la cédula. No puede ser. Sí. No sabía. Eso que fue muy, muy viral en los Estados Unidos, porque además por la canción tenía todo un trend de baile, ¿no? Claro. Y eso tenía, se hacía varios pasos. Y lo hacían en los clubs y todo. ¿Cómo es que sí? Era que es que es súper difícil de hacer eso. No. Exacto. Y luego eso es. No, yo no nací para eso. Sí, pero lo disfruto. De los primeros trends. Sí. Que existieron. A mí me gustó mucho. Bueno, Silento está en la cárcel. ¿Qué? Tantas cosas que están pasando. Condenado a 30 años de prisión. ¿Por 30 es una cantidad que hizo? Mató al primo. Ah, murder. Oye, esos artistas que están en la cárcel, el de con su mamá, ¿te acuerdas? El de Beautiful Girl. ¿Era sí, que claro? Ah, Sean Kingston. Otro que está ahí. ¡Qué increíble! Y R. Kelly, que quiere salir. No, no. De la cárcel, quiere salir. Que porque lo están persiguiendo, ¿no? Sí. Que porque él se dio cuenta que su compañero de celda lo quiere matar. Exacto, y le habían pagado las mismas personas de la prisión para matarlo, y que uno de sus cómplices había sido su compañero de celda, entonces que él ya no se sentía seguro y necesitaba salir. No pidió cambio de celda, no, ni patio. Necesita salir. Está y no crean. ¿Se puede lograr? Estoy seguro que... ¿Que lo quieren matar? Oh, sí, a R. Kelly. Pero es que hay muchos que sí, ¿no? Que lo suicidan de un momento a otro. Estoy seguro que a ese personaje medio lo descuidan un instante y... ¡Ay, qué chao! Pero bueno, también. Artistas, sí, deberías hacerte un 30 especial. Años, 30 de, años ahí. De animales. Uf. Artistas que terminaron en la cárcel. cárcel, animales de radio. Ay, sí, sí. O que han tenido problemas con la ley. Tantos, creo que todos. Hay tantos que han terminado en la cárcel. 50 Cent. ¿Tú conoces la teoría conspiranoica esta? De que a Chuck Berry lo metieron a la cárcel para robársele el rock and roll. ¿Sí? Cogieron mientras estaban encerrados y mientras tanto pegaron a Elvis Presley. Ay, cállate, viste, claro. Esa es una gran historia. Y está la cárcel y la música. Es una conspiración, es una teoría conspirativa. La cárcel y la música. Pero vivimos por esas teorías conspirativas. El hombre cruzó la línea del condado. Creo que fue Kentucky con Indiana, si no estoy mal. Okay. Con una chica de 16 años. Ah, bueno, pues. Mr. Chuck Berry tenía 40. No. Y lo metieron como 10 años a la cárcel. Y en esos 10 años estalló el rock and roll. Pero menos mal lo encerraron también. Busca artistas y la cárcel. Ay, sí. Y Sean Kingston también. Pero mira, Sean Kingston fue muy raro, ¿no? Con su mamá. Porque fue como de un momento a otro y la gente pensaba que eso era fake news. No, es cierto. Chris Brown, R. Kelly. Chris Brown se mantiene yendo y viniendo, James, ¿no? James Brown. Ay, sí. A James Brown también lo metieron a la cárcel por cascarle a la esposa. Mira. ¿Quién fue que se voló? El de para no prestar el servicio militar y estuvo en la cárcel, que hacía disco. Super Freak. ¿Ah, sí? ¿Rick James? Uy, no, pero es que ese sí era un degenerado muy bravo. Se voló del servicio militar y lo cogieron por desertor. Sí. Mira, hay varios. Ahí les dejó 30 años de cárcel para Silento. Mira, Watch me whip, watch me nay nay. No sabía de su existencia. Solamente sobrevivió, paso de noticias aquí rápidamente, sobrevivió solamente una persona al avión. No, al terrible. Choque del avión en la India. En la India, contra una residencia de médicos. ¿Más de cuántos muertos van ya? Van 200. Era un vuelo con 242, 230 pasajeros, 12 tripulación. Acababa de despegar 5 minutos y se fue contra la residencia de médicos. Dicen que los momentos más críticos son el despegue y el aterrizaje. Es cierto. El pasajero de la silla 11A. Ay, sobrevivió. ¿Dónde? ¿Qué? Adelante. Pues o ni sea, tanto, está como en la mitad. ¿Ustedes dónde se hacen? Yo siempre adelante, para salir rapidito. Yo trato de hacerme adelante. Que recomiendan que no, dicen que no, que no, es mejor como la mitadcita. Cami tiene es que el yo asiento. Tengo el estudio de cuál es el asiento más seguro en un avión. ¿Cuál es? Bueno, dicen que los que... Depende obviamente de cómo se estrelle el avión, ¿sí? O sea, si se destruye todo, pues evidentemente ningún asiento va a ser seguro, claramente, ¿no? Pero dicen que la parte de atrás, en las estadísticas, es la parte con el 69% de probabilidades que usted se salve. La parte de atrás, trasera del avión. Ok. Que es bastante... grande el porcentaje, un 69% de salvarse, increíble. Sí, bueno, esto ya está bien. Si usted, sí, obviamente, si el avión chocara de frente, evidentemente. Nosotros todos ya. Las primeras filas, el piloto y demás, todos no se van a salvar. Ajá. Si se explota, pues nadie se va a salvar. Exacto. Pero si llegara a pegar como por un ladito, por ya. Un ladito así, tipo sí. Tin, dicen que los asientos. Desde la mitad para atrás tienen alta probabilidad de sobrevivir a un accidente aéreo. Y uno que cree que no, sí. Es más, desde la ala, dicen, desde que usted ve la ala para atrás, ahí tiene un 56% de posibilidades. La ala no. El ala. El ala. Ajá. Del ala. El ala. El ala. Sitios alrededor del ala tiene un 56% de posibilidades. Cuando usted la ve... Usted dice, un poquito más para atrás y me salvo. Un asiento más. Del ala para adelante, ya no. Ah, hombre, pero uno sale más rápido haciéndose adelante. Y mira, sí es coherente y uno sale más rápido. ¿Tú te paras, Cami? ¿Para ir al baño y esas cosas? Para cuando para el avión y toda la cosa, eres de las Ay, que Ay, no, y los odio. Los odio. Pero es que creo que hay un ser más evolucionado que se queda sentado. Porque el 95% de la gente se pone de pie. El que está en la fila 23 empieza a correr. Él ni siquiera ha aterrizado el avión. Corre y tiene la maleta en el 4 y arma todo un despelote y no puede dejar pasar a nadie. Eso lo odio. No hay nada más horrible que entrar a tu puesto y encontrar que ya el overhead bin está ocupado. Lleno. Cuando exacto. No te pertenece, porque cada uno tiene una numeración. Exacto. La gente del puesto 23 va poniendo en el 4A. En el 4A. Horrible. Yo también detesto eso, pero... Yo cuando pasa eso, yo sí digo duro, ¿en serio? Ya. ¿Qué más puedo hacer? Incluso dicen que los mejores asientos para usted tener son los del pasillo. Ah, eso nunca seguros. Va a pasar. Mira, yo seré siempre la persona que se pega a la ventana a ver el ¿tú paisaje. ¿Tú eres de así. Ventana y no de pasillo? Sí. Ay, mira. A mí me encanta ver la ventana y nubes y el sol y la luz y la montaña y mirar así los ríitos y culebras. ¿Y qué tal con el cuando el de atrás te baja la ventana? No me molesta. Mira que yo soy muy... Pero si quieres ver las nubes y llegan y te la bajan y uno... No, entiendo el... No, nunca me ha pasado. Ay, y tampoco sí. Dejaría que me pase. Pongo la mano así. Así peleando con el de atrás. Sí. No, en este momento no me ha pasado. Yo sí soy muy de pasillo porque yo me entiendo a levantar mucho al baño, entonces me da pena levantar a las demás. No, en cambio yo no. Mira, yo me quedo ahí quietecita todo el viaje. ¿Tú haces antes? Sí, es para todo, para la vida aprendí. Si toca hacer algún concierto con todo, no como tampoco en el concierto, ¿qué? No bebo nada. Me tengo prohibido. Aprendí. ¿Tienes prohibido qué? Sí, comer y beber en eventos musicales para no tener que ir al baño. Ah, sí. Ah, claro, ya me acuerdo. ¿Por Cairo? Por, no, mira, por todo. Por, ah, sí, porque ahí me caí, casi me mato. ¿En Cairo fuiste al baño? Y me caí. Casi me mato. ¿En Egipto? Sí, imagínate. Diana fue al baño en Egipto y salió herida, casi que con una fractura de tobillo. O sea, tu vida al baño realmente es peligrosa. Sí, es bastante. No, pero realmente es porque evito los baños en eventos, entonces. Uy, sí, y fueron muchos años cubriendo Rock al Parque. Y entonces yo dije, no, me lo pierdo sin falta. Entonces evito comer y evito tomar cosas. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te está dando hambre y tú? No. Trato de comer cositas chiquiticas, un sándwich, algo que me calme el hambre y ya, no le permito a la naturaleza. Entonces me acostumbré también a esas cosas de largo aliento, viajes y eso. Ya me acostumbré a quedarme quietecita. ¿Alejo es de ventana o de pasillo? Pasillo. Sí. ¿Tú también te levantas? Cuando... No, yo trato de no moverme. No, pero digamos que claro. Tienes que entrar al baño. Qué pereza uno tener que pasar por dos personas, perdón, pedirle... Así, perdón, permiso, qué pena, porque ya uno pisó a alguien. Y eso que es chiquitico el espacio para pasar. Le toca a uno sentarse encima del otro. Esa es la X-139. Es hermoso, gracias. Esa es una gran canción. Esa es mi favorita de él. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tu favorita? Sí, yo creo que mi favorita es Susurio. Pero esto pues es un clásico ya. Esta es como la más grande. Es bella. Con esta muchos aprendimos inglés. Sí, claro. Lindo. Esta es una canción muy buena para aprender inglés. Fácil de memorizar, fácil de leer, fácil de cantar. Phil Collins, Another Day in Paradise. Bueno, Disney acaba de demandar a Midjourney. Sí, por el uso de imágenes. Esa fue la noticia. Por infringir derechos de autor con su inteligencia artificial. Ay, pero está bien también porque la inteligencia artificial se está llevando todo. Disney y Universal. Sí, NBC y Universal se aliaron para presentar esta demanda a la que acusan de usar su propiedad intelectual sin autorización en su inteligencia artificial para generar imágenes. Esta, para quienes no saben, Midjourney es una de las inteligencias artificiales más importantes que genera imágenes, nacido en los últimos años, se enfrenta ahora a este problema legal y pues esta demanda va contra el laboratorio de inteligencia artificial al que acusan de haber violado derechos de autor, de acuerdo con lo citado. Se dice que infringió su copyright tanto de forma directa como secundaria. Esto no solo por entrenar a su inteligencia artificial usando material de sus personajes y franquicias más importantes sin contar con permiso para ella, sino también por permitir que su aplicación generara imágenes y crear réplicas de dichas propiedades intelectuales a partir de un prompt de texto. Midjourney es la quintesencia del robo al derecho autoral. Sí. Dijo la demanda y escribió un hueco sin fondo de plagio. Es que esa es la cosa. Pues mira, Claro que sí. Obviamente. También lo llamaron una vending machine virtual. ¿Cómo se dice? Una máquina experta.